Catalina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, no es justo verte así marchar. Carolina, Carolina, con mis pensamientos tú me dejas solamente y mirando hacia atrás. Carolina, Carolina, si estaba equivocado, olvida lo pasado para volver.